hemos estado platicando a lo largo de esta mañana, ahora con el maestro Dvorak, y lo hemos hecho en otros espacios, de la importancia que tiene el Congreso. ¿Qué es de esas paradojas en donde sabemos que los diputados, los senadores, aparecen usualmente con los niveles de aprobación más bajos, pero que no obstante el buen o mal nombre que puedan tener, no digas el mal nombre, no podemos ignorar la importancia que tienen, porque ahí se asignan los recursos, porque ahí se aprueba el presupuesto, porque ahí se aprueban los nuevos impuestos, porque ahí se crean las leyes que nos guste o no después van a modificar por la manera en que nos relacionamos y convivimos. Pero es muy importante platicar con los organismos de la sociedad civil que se han dedicado, o que entre sus diferentes labores, tienen como vocación vigilar qué pasa con el Poder Legislativo, vigilar qué pasa con el presupuesto. Y es el caso de la maestra Rocío Moreno, coordinadora de la Red de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, y a quien le agradezco que nos acompañe esta mañana. Maestra Moreno, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Mario. Un saludo a tu auditorio. Gracias, maestra, y también gracias a la licenciada Cintia Ramírez, responsable de análisis legislativo de Lupa Ciudadana, otra organización que realiza monitoreo de gasto público en varias etapas. Licenciada Ramírez, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y para entrar al tema, primero le pediría a la maestra Lucía Moreno que nos cuente qué es lo que está haciendo Fundar en este ejercicio de monitoreo y análisis del presupuesto, y qué está haciendo Fundar en la vigilancia de lo que hacen las autoridades con los recursos públicos. Pues nosotros desde hace 10 años nos dedicamos a monitorear el uso de los recursos. Monitoreamos desde todo el ciclo presupuestario, desde que empieza la negociación con la enviada del paquete económico por parte del Ejecutivo, hasta que la Auditoría Superior entrega su reporte y vemos qué es lo que pasa con sus recomendaciones. Ahora pues que empieza la negociación ya el próximo lunes, pues estamos listos para empezar a monitorear cuáles van a ser las nuevas prioridades del Ejecutivo y cómo va a continuar dándole salida a la crisis y qué nuevos programas va a implementar para como política contracíclica. Licenciada Cintia Ramírez, ¿qué es lo que hace Lupa Ciudadana en el caso de seguimiento al Congreso? Bien, bueno, el espíritu de Lupa Ciudadana desde que se creó en 2006 fue combatir la impunidad declarativa. Y en esta ocasión, como plan de seguimiento para la discusión del presupuesto 2010, Lupa Ciudadana se centrará en los actores políticos de la Cámara que inciden directamente o de manera relevante en los temas económicos, fiscales y hacendarios. A través de estos actores, será que Lupa Ciudadana seguirá la discusión del presupuesto. Adicional a este seguimiento, haremos un análisis. Lupa Ciudadana se ha especializado en trabajar con paneles de especialistas y en esta ocasión reuniremos un panel de especialistas en temas presupuestales para analizar lo que bien podríamos llamar las cuentas alegres del presupuesto. Estas cuentas son las cifras que desde ya, pero que seguramente con mayor intensidad desde el 8 de septiembre, fecha en la que el Ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto, empezarán a ser el pan de todos los días de las declaraciones de los actores involucrados en el presupuesto. Lupa Ciudadana planea, con mucha oportunidad, proteger estas cuentas alegres y conocer de la mano de los especialistas la factibilidad de las asignaciones y reasignaciones del presupuesto, que en los meses por venir estará a discusión. Es importante lo que realizan las diversas organizaciones de la sociedad civil. Maestra Rocío Moreno, ¿qué impacto tiene lo que hacen los diferentes institutos, los llamados think tanks en Estados Unidos, estos centros de estudio, de elaboración de propuestas, de diagnósticos? ¿Qué impacto tienen en el desarrollo de los poderes? Porque a veces tenemos la impresión de que se queda en la crítica y no alcanzan a encontrar una respuesta por parte de los actores políticos. Mira, Matías, te cuento. Nosotros cuando empezamos las investigaciones siempre están relacionadas con una estrategia de incidencia. Muchos de los proyectos en Fundar tienen el objetivo principal de fortalecer las tomas de decisiones en la Cámara de Diputados, es decir, proveerle a los legisladores de información puntual e importante que les ayuden a tomar mejor sus decisiones. Entonces, en realidad, nosotros no investigamos por investigar, sino nosotros investigamos para relacionarnos con actores claves, con tomadores de decisiones, y para así tratar de tener una incidencia en todo lo que tiene que ver con la gestión pública. Hemos tenido varios casos exitosos en los cuales hemos logrado colaborar de manera puntual y consistente con algunos legisladores. También hemos trabajado con gente que está en el propio Ejecutivo y así hemos logrado incorporar algunos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que son tan importantes en términos de gestión pública. Y en su experiencia, licenciada Ramírez, ¿qué impacto tiene el trabajo que realizan instituciones como Lupa Ciudadana en los sectores políticos? En nuestra experiencia, me parece, estamos no en el extremo opuesto que señala la maestra. Nosotros trabajamos para fortalecer a la ciudadanía, para darle elemento. O sea, en 2006 estuvimos trabajando muy arduamente para promover y brindarle los elementos necesarios a la ciudadanía para emitir un voto razonado. Para el tema de presupuesto, me parece, haríamos una labor muy parecida, que sería mostrar a la ciudadanía cuáles son las declaraciones y los elementos que cada actor político está poniendo en la mesa de discusión, señalarle a la ciudadanía si es factible o no. Porque como mencionaba en un principio, tenemos una lucha campal en contra de la impunidad declarativa de nuestros legisladores, y la mejor manera de luchar contra ella es exponerlos ante la ciudadanía, que es finalmente quien ha votado por ellos y gracias a quien están ocupando hoy día ese curul. Ahora, en este punto, licenciada Ramírez, que nos cuenta, ¿cómo pueden los ciudadanos? Porque al final de cuentas, muchos de estos instrumentos son documentos que se entregan a los legisladores o al Poder Ejecutivo para que tomen decisiones. Pero también, en el caso de Lupa Ciudadana, lo que nos está contando, si se trata de que el ciudadano vigile y tenga mejores herramientas para ver, evaluar el trabajo de los legisladores, ¿cómo pueden vincularse con ustedes? Nosotros tenemos un portal de internet que es www.lupaciudadana.com.mx, donde a partir del 8 de septiembre vamos a tener abierta una sección del presupuesto. El presupuesto es un tema muy técnico, de ahí que nos decantemos un poco por las declaraciones y estas cuentas alegres que venden, que son lo que venden los legisladores, que va a ser lo que le vamos a estar exponiendo al ciudadano y vamos a señalarle: este señor dice que van a dar 100 mil pesos a esta partida, ¿no? Y se analizará la factibilidad y el ciudadano tendrá las herramientas para saber si ese legislador miente o no miente. En el caso de Fundar, del Centro de Análisis de Investigación, maestra Rocío Moreno, ¿cómo pueden los ciudadanos estar más cerca del trabajo que ustedes realizan para que sea una verdadera arma y un insumo para los ciudadanos? Nosotros también tenemos página de internet, como señala Cintia, que es www.fundar.rg.mx, y me parece como muy complementario lo que estamos diciendo las dos, porque Lupa Ciudadana pues entrega información sobre lo que proponen los legisladores y nosotros hacemos un análisis más sobre las prioridades del Ejecutivo, ¿no? Que es cómo pasa de la retórica a los hechos y eso cómo se refleja en el presupuesto. Y pues desde empezamos, estamos haciendo este monitoreo de la negociación y constantemente subimos información en la página de internet para tratar de desagregar justo toda esta información que parecería ser tan técnica y para darle un poco más de sentido y para que la ciudadanía entienda cómo le afecta en lo personal estas nuevas asignaciones presupuestarias. Bueno, pues ahí son herramientas. Inicia hoy una nueva etapa para el legislativo, pero quizá también valdría la pena que asumiéramos, no sé si coinciden conmigo la maestra Moreno, la licenciada Ramírez, que inicia también una etapa para los ciudadanos en cuanto a la vigilancia, es decir, quizá los políticos no hagan las cosas de manera diferente en la medida en que los ciudadanos no hagamos las cosas de manera diferente, maestra Moreno. Exacto, sí, totalmente. Bueno, pues yo le quiero agradecer a nuestras dos invitadas. Maestra Rocío Moreno, si nos repite nada más las formas de contacto con Fundar. Sí, Mario, es www.fundar.org.mx. Y en esa misma página encuentran nuestros datos de contacto por si tienen información mucho más puntual sobre todo lo que tiene que ver con presupuesto. Licenciada, y algunos otros temas. Perdón, maestra, gracias. Y licenciada Cintia Ramírez, ¿la forma de entrar en contacto con Lupa Ciudadana nos la repite? Sí, claro, es www.lupaciudadana.com.mx. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Hasta. Y seguimos en contacto, por supuesto, con estas dos organizaciones importantes que ya le han dado a ustedes las páginas para que se acerque y esté en contacto con el trabajo que realizan.